mira cómo está la vaca, se le baile. Puso arriba Madrid con la mano en el aire. Mira cómo está la vaca, se le baile. Puso arriba Madrid con la mano en el aire. Cristian.